Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabajel spatila botani, te hayer de yawayik de subonin kopetik. Hilanik, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a este programa. Soy Gabriela López y estaré acompañándoles en esta emisión número 25 del 2024. Es un programa pregrabado y pueden descargar el podcast en la red Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz, y también se pueden suscribir a Spotify Los Colores de la Voz Radio Unich. Los días sábados nos puede sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos, saludos hasta Copainalá, y de 10 a 11 horas a través de la página de Xahuipac Radio Comunitaria, saludos hasta San Fernando. También envío saludos al equipo de Los Colores de la Voz y hago el recordatorio de estar pendientes cuidando nuestra salud. Estamos en plena temporada de lluvias, la temperatura ha bajado en algunas regiones como en la zona Alto Xochitl-Tzaltal, en algunas regiones más hay humedad, entonces hay que continuar cuidando nuestra salud. En esta semana presentamos producciones que realizaron integrantes del cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Como hemos venido haciéndolo desde hace algunas emisiones, este trabajo es resultado de la vinculación comunitaria que llevan a cabo en cada semestre. Y hoy cerramos la divulgación de estos materiales de este grupo con el trabajo realizado por el equipo del barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas. Un saludo a las compañeras Sandra, Lidia, Vicky, Ana, Laura y al compañero Henry, integrantes de este equipo. Continuamos divulgando las producciones realizadas por estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, que llevaron a cabo con los temas del cuidado a la salud mental y sexual. Y divulgamos también las producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, un programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el cuerpo académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, y en nuestra sección CLUM recordamos la importancia del cuidado al medio ambiente con un material producido por la maestra Luvia Pérez, docente de la UNICH, y también les compartimos una producción bilingüe sobre el cuidado del agua que realizó el equipo de Cuxtitali. Vamos a recordar algunas efemérides en esta semana. El 21 de junio es el Día del Sol, el Día Mundial de la Jirafa y el Día Internacional del Yoga. Y un 22 de junio de 2015 fallece el compositor y director de orquesta James Horner. El 24 de junio es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Vamos a escuchar las producciones que realizó el equipo que está trabajando en el barrio de Cuxtitali, y en esta ocasión podremos conocer un poquito más sobre las actividades, los oficios y datos interesantes del barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de las Casas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Ángeles de Amor en Acción. En el barrio de Cuxtitali de esta ciudad se ubica la Asociación Civil Ángeles de Amor, que tiene granjas y talleres para que sean trabajadas por personas con capacidades diferentes. Ángeles de Amor es una institución sin fines de lucro que atiende a personas mayores de 18 años con capacidades diferentes. En Chiapas no hay otra organización gratuita que acepte a personas mayores de edad. Acá se brindan terapias ocupacionales, danza, manualidades, música, pintura y huertos donde se cultivan frutas y verduras. En esta instancia se recicla el plástico, se procesa y se obtiene la materia prima. Después la llevan a otro lugar para que la conviertan en bolsas de basura y viveros. El pago que reciben de la materia prima les favorece, ya que es una ayuda dentro del sustento de la organización. Uno de los materiales que reciben en la asociación civil como reciclado son las bolsas de nylon, no importa el tamaño y color. Como requisito piden que estén limpias y secas. Como seres humanos podemos apoyar con el reciclaje de las bolsas. Recordar que no hay que tirarlas porque hay quienes las necesitan. Ayudemos a que Ángeles de Amor siga creciendo. Para más información, Ángeles de Amor se encuentra ubicada en la calle Peje de Oro, número 25, en esta ciudad. Su red social es Facebook, Ángeles de Amor AC. Informó para Radio Tzajalón, Sandra Hernández. Una de las principales causas de enfermedades en este siglo es el sobrepeso y la obesidad. Según las investigaciones apoyadas, Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y de Sangre menciona que, por la falta de actividad física combinada con muchas horas de televisión, computadora, videojuegos u otras pantallas, se ha asociado con un índice de masa corporal. La mayoría de los adultos necesitan al menos 150 minutos de actividad aeróbica por semana. También se recomienda que todos los adultos hagan actividades de fortalecimiento muscular de los principales grupos musculares, dos o más días por semana, ya que estas actividades tienen beneficios adicionales para la salud. Los niños deben hacer 60 minutos de actividad aeróbica por día. ¿Será que por la falta de actividad y es porque no queremos caminar ni utilizar la bicicleta por andar en movimiento? ¿O queremos utilizar más el auto, el transporte público? Porque podemos llegar más rápido, más temprano, por si se nos hace tarde en llegar al trabajo o a la escuela. Cada vez nos hacemos más sedentarios y comemos más de lo que el cuerpo necesita. Si tenemos sed, no tomamos agua, sino que nos compramos un refresco frío. Sin embargo, este comportamiento nos traerá consecuencias de salud a futuro. En el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, varias personas se han puesto a pensar esto y cómo evitar estas enfermedades, desde comer sano hasta el hacer ejercicio. Ver la posibilidad de caminar o hacer algún deporte. Por eso se optó por construir el deportivo llamado Gimnasio Autónomo Popular Barrio Bravo, ubicado en el Parque Ecológico de Cuxtitali. Al deportivo pueden asistir desde niños de 6 años hasta adultos mayores. Tienen talleres desde clases de boxeo, varios tipos de danzas, calistenia y parkour, con el fin de realizar actividad física y, ¿por qué no?, quitarse un poco el estrés. Uno de los socios en la entrevista realizada por la alumna de la Universidad Intercultural comentó que el gimnasio es gratuito y que no por ser del barrio no pueden entrar. Si deseas entrenar, puedes acudir a sus instalaciones. O bien puedes entrar a la página de Facebook, Gimnasio Popular Autónomo Barrio Bravo, para conocer los horarios en que se imparte. Para evitar el sobrepeso y la obesidad se incluye perder el peso a través de una alimentación saludable, más actividad física y otros cambios en las rutinas habituales. Los programas de control de peso pueden ayudar a algunas personas a perder o a no recuperar peso. Por eso invitamos a conocer las instalaciones del Gimnasio Barrio Bravo. Actívate y recuerda que mente sana en cuerpo sano. Anuncio de una gran fiesta. La celebración del dulce nombre Jesús en el barrio Cuxitali es, sin duda, una fiesta grande y conocida dentro de San Cristóbal de las Casas. Además de ser la primera fiesta patronal en celebrarse en la ciudad, a principios del mes de enero, específicamente el día 2. Para el anuncio de esta fiesta lo hacen en grande, de manera alegre y llamativa, decorando los ya tradicionales carros alegóricos, hasta uno con tema de pasajes bíblicos. Estos recorridos llevan hasta alrededor de 5 horas. Hay que aclarar que no solo va un carro, van 5, y detrás de cada uno va un grupo de música y sus fieles devotos. Da inicio desde las 7 de la mañana con la Sagrada Eucaristía y bendiciendo cada carro. Comienza el recorrido desde las 9 de la mañana, partiendo de la iglesia de Cuxtitali. Pasa por las calles de Real de Guadalupe, Guadalupe Victoria, Diego de Mazariegos, para después descansar y tomar un pequeño desayuno al lado del Templo de la Merced. Continúa su camino hacia el Mercado José Castillo Tielmans. Pasa por la Colonia Revolución Mexicana, la Colonia 31 de Marzo y así hasta llegar al Templo Principal. Posteriormente, descansan y van a comer en la casa del presidente de la Junta Mayor. Para este evento hay la participación de muchas familias dentro y fuera del barrio. Hombres, mujeres y niños de todas las edades portan disfraces y van bailando y repartiendo dulces. Esto por la gran fe y amor que le tienen a la imagen. Además, hacen una promesa que normalmente para esta fiesta salen cada 3 años o más, para dar un agradecimiento y pedir un favor. El día 17 de diciembre de 2023, en entrevista con Rodolfo Carpio, nos comentó. En primer lugar, el motivo es a nuestro Padre Dulce Nombre de Jesús. En lo personal, a mí me hizo un milagro de sanidad muy grande y a eso. Ahora apoyo en todo lo que sea para nuestra imagen. ¿En forma de agradecimiento? Es un agradecimiento total. Ajá. Porque muchos no creemos en los milagros, pero él me hizo el milagro de mi sanidad. Estuve muy mal, pero después un sueño me sanó. Y entonces estoy muy agradecido con Dulce Nombre de Jesús. Aparte del acompañamiento de la música en vivo, se van quemando cohetes. Al paso del recorrido, ciudadanos se paran a observarlo, tomar fotografías y videos para después compartirlo en sus redes sociales. Y no solo los sancristobalenses, extranjeros se asombran al ver el recorrido y de igual manera capturan ese momento y se suman a bailar con los devotos que van disfrazados. Este recorrido se realiza cada tercer domingo de diciembre y para hacerlo posible, la Junta de Anuncio, que es la Junta de Mayor dentro de la iglesia, se encarga de todo el trabajo 5 meses antes, organizando la decoración, renta de los automotores, qué cuadros van a retratar y quiénes serán los que representarán a los personajes bíblicos. En toda la celebración de su santo patrono, los habitantes se acostumbran a repartir tamales, pan, café y mole para todos aquellos que se sumen al festejo. Para Radio Tzajalón, Ana Laura López. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Regresamos al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizar el programa. Saludos hasta los rincones que nos estén escuchando. Saludos a los que nos escuchan en San Cristóbal, en otras partes de Chiapas, de los estados de la República y más allá de nuestras fronteras. Les recuerdo que pueden descargar este podcast en Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Y vamos a continuar escuchando las producciones que hizo un equipo de estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, producto de la vinculación comunitaria con el barrio de Cuxtitlán. Roja, territorio, identidad y cultura centenaria. Radio UNI. Ochitando historia. La matanza y venta de carne de puerco es un oficio que caracteriza al barrio de Cuxtitlán. Es una actividad laboriosa que necesita entre 4 a 5 personas para llevarla a cabo. Se empieza a las 3 y media de la mañana y se termina como a las 4 de la tarde. Cuxtitlán fue el único barrio que consolidó la matanza del puerco. En los demás, las actividades fueron diferentes. Por ejemplo, en Santa Lucía eran cuenteros, en Mexicano se producían naguas, en Tlaxcala se elaboraban adobe, tejas y cera, En La Merced se producían velas y veladoras y en San Ramón se hacía alfarería. Anteriormente iban por los puercos a Ocosingo, pero se les dificultaba traerlos porque no había carros en esos tiempos. Se tenían que traer a pie. Don Félix Fortunato Martínez Gómez, habitante del barrio, comentó. En cuestión de los puercos iban a traer. No había ni carro porque se venía caminando 8 o 10 días de aquí para allá y con partidas de puerco de 80, 100 puercos. Era muy difícil trasladarlos y algunos puercos se morían en el camino por la falta de agua. Supimos que cuando iba a traer los puercos durante el día había mucho calor y tenían que guardar sombra durante 3 o 4 horas. Cuando había luna llena caminaban toda la noche. Actualmente los puercos son transportados en trailers grandes en donde ya solamente descargan. Don Félix explicó al respecto. Criadero de aquí de San Cristóbal, hay aquí por el Arcotete. Ahí en el Arcotete hay dos grandes granjas que vienen de esta parte de Tapachula o parte de Guatemala. Sí, ya son trailers grandes que ya solo vienen a descargar, pero ya vienen de allá. Las personas ya no sufren y las dificultades ya son mínimas. En comparación con el pasado, la matanza de puerco sigue siendo uno de los principales oficios de Cusitali. Y si se llegara a perder, el barrio perdería su dinámica económica. Informaron para Radio Zahalú, Lidia Hernández, Sandra Hernández. Roja, territorio, identidad y cultura centenaria. Radio UNI. La venta, los ricos y deliciosos tamales de Cuxtli. María del Carmen Cameras Gómez lleva 10 años dedicándose a la elaboración de tamales y por un tiempo preparó dulces tradicionales como el confite. Es muy reconocida en Cuxtitali y a ella le encargan preparar deliciosos tamales para la fiesta del Dulce Nombre de Jesús y nos compartió que llega a entregar hasta 1000 piezas. Ella también hace entregas en diferentes fiestas patronales de otros barrios y colonias de San Cristóbal. Acudimos a su casa por la mañana del 24 de abril con amabilidad y curiosidad en sus ojos nos recibió en su acogedor hogar permitiéndonos conocer de ella y de su familia. Al preguntarle sobre cómo comenzó en el oficio, con nostalgia respondió. Empecé a vender pues allá en el Ojo de Agua, porque a veces nuestro dulce se baja. Ah, ¿también baja hace dulce? Sí. ¿Dulce de sobre qué? De confite. Ah, también dice. Sí. Ah, sí. Y eso baja a veces en el negocio, pues. Y pues me puse a... Ahora sí, como se pone uno a pensar. Sí. Como tiene uno que trabajar, pues. Y acabó el trabajo y ahí se queda uno estancada, ¿no? No. Mejor tiene que uno... Exacto, sí, tiene que buscarle la manera. ¿Dónde más salir? Ajá. Sí, Y un día me nació de hacer tamales. Sus tamales son deliciosos y por eso quisimos saber cuál era el que más le pedían y cuál era su favorito desde su perspectiva personal. El de untado. El de untado. ¿Por qué crees que sea que le pidan más el de untado? ¿Quién sabe? ¿Les gusta más? Sí, sí, pues. ¿Y usted cuál es su tamal favorito? El de bol. El de bol. ¿Por qué? Porque el de untado es muy negro. ¿Le gusta? Durante la entrevista, doña María del Carmen estaba friendo chile anchos en manteca. Vimos su rostro y percibimos una leve sonrisa. Ella tomó aire y decidió contarnos una de sus anécdotas favoritas de cuando preparaba tamales a las 3 de la mañana. Toda la noche, como las 3 de la mañana, empieza a llorar un miniatecito. Estaba llore, llore. ¿Y qué tendrá? ¿Y qué tendrá? ¿Y qué tendrá? Porque antes no conocía yo la palabra de Dios. Le pasamos el huevo, ¿verdad? Y que no, ni con eso. Y llore, y llore, como que se espantaba. Y, y bueno, se calmó el niño. Ajá. Como a los 5 o 10 minutos, lo vimos que y ¡ay! La llorona. Aquí no, así. Estábamos allí en la, estábamos en la cocinita. Ajá. Y y empieza a llorar. Ay, Dios mío. Y que nos apaga la luz. Padre santo, estos mis pelitos así. Yo sentí que me dice. Pero yo le dije, no te tengo miedo, no te tengo miedo, porque es más fuerte nuestras ganas de ir a pasear. Bueno, íbamos a ver el señorcito, pues, pero más también íbamos a pasear. Y y lo logramos hacer. Terminamos como las 9 de la, como las 2:30, 3 de la mañana. Al ser cuestionada sobre si tenía algún ducal, ella con rostro serio negó la existencia de un puesto y recalcó que todo es sobrepedido. Subrayó que le pueden hacer los pedidos con 2 días de anticipación y que en ocasiones le hacen pedidos de un día antes o a la mera hora. Lo entrego todos los días. ¿Todos los días? Todos los días entrego. ¿Y aquí no tiene un negocio? No. ¿No? No. ¿Solo las entrego? Sí. ¿En dónde realizan sus pedidos o dónde le pueden hacer pedidos? Por teléfono. Orgullosamente, María del Carmen comentó que no solo se ha dedicado a realizar tamales, ha incursionado en otros oficios como la panadería y dulcería tradicional. ¿Y antes se dedicaba a otros oficios antes del tamal? Sí, primero la cocina. Sí. Primero, cuando era yo soltera, yo panadera. Ah, primero era yo panadera, después fui de la cocina y mi confite. Y yo era los tamales. ¿Hace como cuánto tiempo que trabajó en la cocina? Tiene como unos 20 años. ¿Y de panadera? De panadera, tenía yo como unos 8 años. Los materiales se lo proporciona a su proveedor, quien los trae de Acala, y compartió que los domingos por la noche va hambre por su y tiene que estar al pendiente para comprar hojas de plátano. Ella es realmente una persona carismática, con el alma entregada a Dios, su familia y a su oficio. Con la venta de tamales logró comprar su actual casa y descató que hay cosas que le faltan, pero es muy feliz con todo lo que tiene y con lo que Dios le ha dado. Fue una grata visita que llenó nuestro corazón de recuerdos y nuestro cerebro de conocimiento. Pues al entrar más en confianza, nos quedamos ayudándola a hacer los tamales de bola y untado. Informó para Radio Tzajolum, Laura Martínez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Thank you. en el tercer bloque de Los Colores de la Voz. A quienes acaban de sintonizarnos, les damos la bienvenida y les invitamos a quedarse escuchando el programa. En los primeros dos bloques escuchamos las producciones que hicieron quienes integran el equipo del barrio de Cuxitali, la comunidad de vinculación con la que está trabajando este equipo de estudiantes de cuarto semestre. Y aprovecho también para felicitar por el trabajo que hizo el grupo de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de nuestra sede central en San Cristóbal de las Casas, en la UNICH, y que se han divulgado a través de las diversas emisiones de Los Colores de la Voz. Nos permiten conocer sobre los barrios, sobre las comunidades en las que están trabajando, los oficios, a las personas, sus prioridades, sus problemáticas, y representa también un vínculo muy importante con los diferentes grupos que conforman los contextos en los que estamos y están interactuando nuestros y nuestras estudiantes. Para quienes gusten descargar el podcast de este programa, se puede realizar. Para quienes gustan escuchar el programa en formato de podcast, lo pueden hacer a través de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Los fines de semana nos puede sintonizar de 10:30 a 11:30 de la mañana por La Voz de los Vientos, la XECOPA, y a través de Xahuipac Radio Comunitaria los sábados de 10 a 11 de la mañana por www.radioxahuipac.com.mx. Y ahora les invito a que escuchemos producciones radiofónicas que hizo el grupo de cuarto semestre, que ya mencioné, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Esto con la finalidad de informarnos sobre temas de salud mental y salud sexual. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto A, Comunicación Intercultural. En estas 6 cápsulas hablaremos sobre la salud mental. Presenta equipo Tierra Roja: Victoria Castellanos, Lidia Hernández, Sandra Hernández, Ana López, Laura Martínez y Henry Morales. ¿Qué puede afectar la salud mental? La inseguridad, la desesperanza, el rápido cambio social, los riesgos de violencia, los problemas que afectan la salud física. También puede verse afectado por factores de experiencias personales, de interacción social, valores culturales, experiencias familiares, escolares y laborales. La inseguridad, desesperanza, rápido cambio social, riesgos de violencia, problemas que afecten la salud física, factores y experiencias personales, interacción social, valores culturales y experiencias familiares, escolares y laborales, son algunos de los elementos que se afectan. Los trastornos mentales se originan por múltiples factores que afectan la población sin distinción de raza, género o edad. Estos suelen ser vinculados con factores genéticos, psicológicos, neurológicos, ambientales o sociales, entre otros, por lo cual su tratamiento requiere un equipo multidisciplinario: médicos, psicológicos, psiquiatras, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de la persona. La Organización Mundial de la Salud indica que para el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. La Secretaría Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. La depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de déficit de atención, autismo, trastornos de la conducta alimentaria, son los diagnósticos más comunes entre la población.

De esta manera, las formas del temazcali, así como sus fondos o contenidos, han sido reorientados por cada uno de los temazcaleros, por lo que podemos decir que hay tantas formas de temazcali como temazcaleros existentes. Sin embargo, la esencia se conserva entre la mayoría de los practicantes, es decir, permea esta esencia terapéutica o espiritual. Así que el fundamento de los temazcalis actuales o prehispánicos es dual, tanto terapéutico como espiritual. Si tienen la oportunidad de asistir a estos rituales, no la dejen pasar, se la van a pasar muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto cerramos la entrega y la relación de este documento Temazcal y la Casa del Calor y agradecemos su atención. Tlazocamati, huelmillac. Tikpiak melaguac octli. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Chininu Pozu. El sonido del cascabel. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Yoshukean, Setik Viniketik, Ako, Tolik, Ich, O, Espato, Vila, Bontonik, Bonejajbi y Gabriela López. Les doy la bienvenida a la sección CLUM. Les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud en esta temporada de lluvias que estamos teniendo. Y a propósito de los cuidados, también tenemos que cuidar la casa de todos y de todas, la naturaleza, nuestro medio ambiente. La maestra Luvia Pérez, docente de la UNICH, nos comparte una producción con esta temática. Y posteriormente, tenemos una producción bilingüe que trabajó el equipo de estudiantes de cuarto semestre con la comunidad de vinculación del barrio de Cuxitalia en San Cristóbal de las Casas. En esta producción nos hacen referencia al cuidado del agua. Escuchemos estos materiales. Kushailanik chiltak jajbi Luvia Pérez chabanuko shukta akotolik tilikakale. Jata programa klum. Tana, tajlo ilta betik yayijal osilaltik. Jali medio ambiente vita kashlank ob. Tashich tael tanael, lishunul kosilaltik tajujun bob junio. Teyich alel, hech tashabilal 1972. Tijech tashich tael tanael, tajujun jabil, tashunul banamil. Jajech albil yuun li organización, yuun Naciones Unidas, jali onu, tibutashich albel, jujutsop organizacionetik, tiak ostunik, skelik, kushishu tashich tukulanel, timuyukuk shchopolal, tiak ok elbiluk shkushlejal tikosilaltik, Ushishuk el tic tajkotoltik, jame tzotzkoplal. Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos. Hoy hablaremos un poco del Día Mundial del Medio Ambiente, en donde las Naciones Unidas designó el 5 de junio del año de 1972 como el Día Mundial del Medio Ambiente, para destacar que la protección y la salud del medio ambiente es importante para todos. El medio ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo en la Tierra, proporcionándole lo necesario para vivir. Está formado por todos los seres vivos que habitan sobre la Tierra. Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más de 400 millones de toneladas de plástico se producen en el mundo cada año, de los cuales la mitad se conciben para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que alrededor de entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. El objetivo del Día Mundial del Medio Ambiente es que todos los sectores de la sociedad, incluyendo empresas, organizaciones no gubernamentales, pueblos, comunidades y cada una de las personas, es necesario responsabilizarnos todos para no seguir contaminando el medio ambiente, haciendo acciones de trabajo para el cuidado y la toma de conciencia de cada uno. Para ello, es necesario reducir el consumo de plásticos, reducir el consumo de energía en la casa, apagar los electrodomésticos y luces cuando no se utiliza, aprovechar la luz natural siempre que sea posible. Otra de las acciones necesarias que debemos hacer es plantar árboles. Los árboles desempeñan un papel importante en la absorción del dióxido de carbono y mejora la calidad del aire. Podemos empezar a cultivar nuestros propios alimentos, realizar un huerto en la casa, plantando jitomates, zanahorias, chile, cebolla, cilantro, ajo y entre otras variedades frutas y verduras que pueden cultivarse alrededor de la casa. Otra de las cosas importantes es el agua. El agua es vital para la salud de todos y que la debemos usar con responsabilidad. La basura es otro de los factores que contaminan. Por ello, debemos saber cómo separarlas en distintos botes, organizar vidrios, cartones, plásticos y desechos tóxicos. Por la salud de todos, debemos cuidar nuestro entorno. La naturaleza nos protege, nos sana y nos alimenta, nos da todo para vivir y tener bienestar. Debemos cuidarla, valorarla. Es tarea para todos y todas. Todas estas prácticas y medidas a tomar contribuirá a prevenir y detener el deterioro del medio ambiente. Nuestro planeta Tierra está en peligro y necesita la ayuda de todos nosotros. Kola balikta akotolik, hajech lahkai betik yayihaltik ushishutak eltik batel, tishunul kosilaltik, tashunul banamil, keltik tukulantik, tihech muyukuk butak kuzintatik, Muyukuk butashkaktik aepetik ta ukumetik ta beboetik ta osilaltik. Mushushka betik chopolil tihech kusitik nohtunestik ta skuzintatik ti kosilaltik ta kotoltike. Yun halek timetak tukulantike. Mauk noshun chim yun hashu ta gnoptik hech ta huhun natik huhun naklum tihech muhtzetik teetik muh. Takintastik voetik taskohti yun muyuk shateetik tashkom. Hajech gnoptik lek tikusishu tajpastik kushishu mushlah batel tikosilaltik. Hanoshech li ayehloil kushilah kaitik. Para los colores de la voz, Lubia Pérez. Universidad Intercultural de Chiapas. Cuarto grado, Grupo A, Comunicación Intercultural. Radio Tzajalum. Cápsula. Somos agua. Un dato interesante es que nuestro cuerpo es 60% agua. La tierra es más agua que tierra. Me acordé de un libro de hace más de 20 años cuando estaba en la primaria que decía: ¿por qué el planeta se llama Tierra si hay más agua? Entonces, ¿sin agua no hay planeta Tierra? ¿Sin planeta Tierra no hay vida humana? Actualmente la ciudad y el barrio de Tlaxcala se está sufriendo por su escasez. Lagos, ríos y arroyos se están secando. El agua es necesario para bañarnos, para lavar la ropa, los trastes de la casa, para cepillarnos los dientes, para los sanitarios también, para hidratarnos, ojo, con agua purificada, y no caer en alguna enfermedad del estómago o en algún golpe de calor. Aquí les dejamos 8 consejos que deja el barrio para consumir menos y cuidar el agua. Cierra la llave cuando te lavas los dientes. 2. Repara fugas en tuberías. 3. Cierra la llave cuando te estés enjabonando en la ducha. 4. No laves tu automóvil con manguera. Mejor lava con cubeta. 5. No tirar basura en ríos o arroyos. 6. No cortes árboles. 7. No quemes basura. 8. Reutiliza. Cápsula presentada por el equipo Radio Tzajalín. Universidad Intercultural de Chiapas, cuarto grupo A, Comunicación Intercultural, Radio Tzajalún, cápsula. Buon kotik bo. Me anao hik lisbek taltike ha 60% bo lislumantike ha epicho bo lilume ha hutuk. Yulta hol las que lik bon hechas tom habil, calarte on tos de primaria, hachal. Kuyun lislumantike has bislumantik tija epicho liboe. Me chavas loe, chavas lumaltik, me chavas lumaltike, musikushotik. Tabario kustitali, chilchas fokolik, atihutuk shaliboe, chlasha takihuk ulbal ukum. Liboe, tzotstu, suentata shiatinotik, suentata chuktikoh kotik. Ta suktikoh bochtik, suentata suktikoh ketik, chuk suentata uchel. Ta chichinel liboe, yomushi ipahotikota kushchutil. Dich kalboshuk washaki mantal hali hayal li barrio suenta tashich kushunivel liboe. Shamak libo kalal chatsukabe. Shakel me chabal tuche mamankera. Shamak liboe kalal chal atine. Mushapok akarro tamankera. Hatar hashapok ta kubeta. Mushabak kaep ta ukum. Mushatete etik. Mushachik kaep. Shachatunes likusitike. Presentó Lidia Hernández. Sierra Roja, los dulces colores y aromas que viajan en sonidos. Comunicación intercultural. Colabalik, Ansetik, Viniketik, Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo de Los Colores de la Voz, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a través de la XRA Radio 1, a la XECOPA La Voz de los Vientos, a Xauipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a escucharnos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.